now, ladies and gentlemen, give it up for the School of Rock. The School of Rock. Andar bien va a la escuela para escuchar lo que tienen que decir los chicos y chicas sobre cómo nos movemos. ¿Les prestamos atención? We are the School of Rock. Bueno, van a pensar de que me equivoqué de dedo, que es probable. Pero no, esta es la apertura nueva de una columna que se la llamamos Andar Bien, Andar en la Escuela, ¿sí? ¿Qué pasa? Bueno, muchos chicos, vamos a hacer una entrevista a los chicos, pero entrevistamos a chicos en las escuelas que hacen un trabajo de seguridad vial como materia de educación de secundario y les pedimos que graben un audio, ¿no? Ese audio yo lo edito y lo paso al aire. Y la idea de esto es que sea cosas de chicos para chicos. ¿Sí? De adolescentes para adolescentes, los temas que ellos quieran. ¿Sí? Hoy van a hablar de la rotonda, pero bueno, en el curso hablaron más distintos temas. Un grupo hoy habló de la rotonda. A ver, operador, si pone el audio de los chicos. ¿Sabes quién tiene prioridad en el paso de una rotonda? En la rotonda, cede el paso a quienes ya circulan. Señaliza siempre con luces de giro los movimientos, cambios de carril y salidas. La prioridad también es de ellos. La rotonda es para circular, no para estacionar. Movete. Bueno, ahí está los chicos, ¿eh? Qué lindo hablaron de la rotonda. Fueron bastante, como mostraron, ¿no? Cómo se usa la rotonda, ¿no? Que acá lo que pasa en Bariloche es que se usa muy bien en temporada baja porque el barilochín se la suele usar, suele respetar la rotonda, digamos, el que está en la rotonda tiene prioridad de paso, como decía ahí, es lo que dice la ley. Pero a veces no sé por qué, cuando vienen los turistas, algunos turistas no sé qué localidad son, generalmente son de Buenos Aires, Rosario, Córdoba, ciudades muy de mucha densidad demográfica, donde tiene prioridad de paso el que primero puso la puntita. Entonces eso termina produciendo alguna que otra queja entre claro, los usuarios, digamos. ¿No? Donde no respetan la rotonda. Claro, porque manejan otros códigos, ¿sí? Se ve que en otros lugares el código es distinto, no es el que está dentro. Si bien la ley dice, pero viste que en Argentina la ley dice una cosa y hay otros códigos que no se dicen, digamos, uno los aprende al andar. Y nada, eso, bueno, justamente es parte de lo que produce tantos choques también, ¿no? Que no se usa. Si se respetara la ley, se evitarían choques. Lo que dice la ley es que el que está dentro es de la rotonda. Justamente la rotonda es como un gran descubrimiento desde el punto de vista urbanístico, ¿no? Si me escuchan algunos, me putean. Viale, por ejemplo, que se ocupa del semáforo, me va a putear, pero es como que terminó llegando a reemplazar el semáforo. El semáforo llegó a demostrar de que no era del todo efectivo. Anda muy bien, pero no del todo efectivo. La rotonda como que llegó a superar un poco al semáforo. Y hay ciudades enteras que tienen rotonda y que no tienen ni un semáforo. Por ejemplo, Nantes, ¿no? Yo estuve en Nantes y la ciudad de las rotondas, ¿no? Porque no hay, lo único que hay es rotonda. No hay otra cosa. Entonces se maneja con eso. Para eso la rotonda tiene que estar bien diseñada. ¿Qué es bien diseñada? En la rotonda uno tiene que entrar radial a la rotonda, tienen que entrar derecho al centro y doblar, como no te digo 90 grados, pero más o menos 90 grados, tienen que doblar bien para después salir medio tangencial, ¿no? Salir casi sin doblar. ¿Por qué? Porque la rotonda uno tiene que entrar lento y salir rápido. Y eso es lo que maneja el tránsito. Cuando uno entra lento, le da el paso a otro que está en la rotonda, del otro lado de la rotonda, para poder ingresar, ¿no? En muchos lados, acá en Bariloche, por ejemplo, hay muchas rotondas mal diseñadas donde uno entra tangencial, entra derecho. Entonces a veces pasa la rotonda sin darse cuenta que entró en la rotonda porque no tiene ni que mover el volante. No sirve. Eso es lo mismo que un cartel de cede el paso. Digamos, no sirve para nada porque si tengo que estar atento y prestar atención, detenerme por voluntad propia, no porque la estructura me va cohibiendo, me va restringiendo para que yo lo haga. Y bueno, es lo mismo que un cartel que diga hacer el paso, es lo mismo. Entonces gasto un montón de plata de manera innecesaria. La idea es que el que viene distraído, el que está no está atento, bueno, uno se encuentra con algo adelante y dice, acá tengo que... Y ahí es cuando va adecuándose a lo que hay que hacer para poder transitar, digamos, ¿no? Así que nada, grande a los chicos, no dije el nombre, casi me van a matar. Los chicos les mando un saludo grande, les agradezco la salida al aire. Este es uno de los grupos, son cuatro grupos. Este es uno de los grupos de la escuela número 26 de Gobernador Elías Adre, de Concarán San Luis, los chicos de cuarto año A, que salen, bueno, se escuchan allá, salimos los viernes a las 9 por Radio Municipal 95.9, ¿no? Concarán, ¿sí? San Luis. Así que un saludo grande, chicos. Y vamos con el cierre. Y la apertura era con Escuela de Rock. No sé si se dieron cuenta, por eso lo puse justamente. Sí, buenísimo. Y nos vamos con otra versión, pero también de Escuela de Rock. A ver, operador, si no, mete más los dedos. Las chicas y chicos ya dejaron su mensaje. Ahora te toca a vos. ¿Qué vas a hacer con eso? Nos vemos en la próxima columna de Andar Bien en la Escuela.